supieras que yo en ti, negrita, pienso todavía. Que pienso en ti por la mañana, noche y día. Momentos de nuestra locura. Y qué locos, tú con el tuyo y yo aquí con la mía. No se enteraron, reconocieron, nunca sabían de nuestro amor, nuestra aventura. Por última vez con la mía, pues mañana será la despedida. Pues me encontrarás en esta melodía.